la palabra cultura proviene del latín y significa cultivo, crianza. En el origen de este término, la palabra cultura significaba cultivo de la tierra, haciendo alusión a la agricultura, la actividad por medio de la cual cultivamos el campo. Metafóricamente, cuando utilizamos la palabra cultura, nos referimos al cultivo del espíritu humano, al cultivo del conocimiento. Las facultades intelectuales del ser humano son el resultado de ese cultivo, la sabiduría que se cosecha después de haber trabajado en tierra fértil. Al igual que en el cultivo de la tierra, necesita de tiempo y esfuerzo. El cultivo del conocimiento también lo necesita. Y meditando hoy sobre esta gran afinidad entre el trabajo de la tierra y el trabajo mental que el hombre hace para formarse, para aprender más sobre la vida y sobre sí mismo, he comprendido por qué el ser humano es tan feliz cuando está en medio de la naturaleza, teniendo una pequeña huerta en la cual fundir todos esos conocimientos de la tierra y del alma. Todo es cultura, aunque en el presente, por esa manía que tiene el hombre de ponerle un nombre diferente a las cosas, a esta actividad tan bonita se la denomine agricultura. Pienso en las personas que trabajan en fábricas u oficinas muchas horas al día, y cuando acaban su jornada laboral, regresan a su hogar agotados. Pienso en los que alguna vez me comentaron lo cansados que estaban de encerrarse entre cuatro paredes, sin poder ver el cielo, ni el mar, ni las montañas, mientras soñaban despiertos con tener un pedacito de tierra en la cual trabajar con sus propias manos, iluminados por el sol, bendecidos por la lluvia. Recuerdo la cantidad de veces que se han preguntado si no serían más felices llevando una vida más sencilla, trayendo la naturaleza a su hogar o teniéndola cerquita suyo. Vivir aquí, en Asturias o en cualquier otro sitio donde tengamos la posibilidad de disfrutar de la madre tierra, tiene otros beneficios. Es el mejor lugar donde los niños podrán crecer. El ritmo de la vida es más lento y podremos meditar tanto si hacemos nuestras actividades agrícolas como si nos sentamos al pie de un árbol simplemente a descansar. Los escritores, los poetas y todos los artistas en general siempre tendrán inspiración cuando vivan en contacto con la naturaleza. Muchas personas preferirán que sus rutinas estén dictadas por fuerzas naturales y no artificiales, y otras muchas desearán cultivar sus propios alimentos. Pero como lo hacían nuestros antepasados, de una manera sana y natural. Esta noche nos acompañará Aida Fernández, una vecina del Concejo de Vimenes. Con ella hablaremos sobre el cultivo de la tierra, que también es el cultivo de nuestra alma, porque todo lo que cosecharemos vamos a consumirlo, y si queremos gozar de una buena salud física y espiritual, nos interesará saber cómo podemos crear nuestro pequeño jardín del Edén, nuestro paraíso natural, incluso para los que no tienen fincas, hacerlo en su propio hogar, trabajando siempre con la naturaleza y no en contra de ella. Somos parte de la tierra y solo entrando en contacto con ella podremos experimentar esa gran unidad. La agricultura ecológica es uno de los caminos. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial

¡Papá! ¡Shh! Escucha eso. Por esto me convertí en agricultor ecológico. Agricultura ecológica. Buena para la naturaleza, buena para ti. Y aquí estamos, en Mimos para el Alma. Esta noche me acompaña Aída Fernández. Ella es agricultora ecológica, vecina del Concejo de Vimenes, y lleva 11 años viviendo allí. ¿Cómo estás, Aída? Hola, buenas noches, Cinda. Bien, estoy muy bien. Buenas noches. Tengo muchas preguntitas para hacerte sobre la agricultura ecológica. Y la primera es, ¿cómo descubriste la agricultura ecológica? Bueno, más que descubrirla, yo pienso que me descubrió ya a mí. Yo fui a vivir a Vimenes, como bien has dicho, hace 11 años, y allí, bueno, hay mucha naturaleza. Estamos rodeados de tierras, de huertas, y empecé a cultivar como antiguamente se cultivó siempre, ¿no? Sin nada extraño de fuera, sino con la tierra y con las semillas, con el agua y con mis manos, de una manera natural. ¿Y qué es la agricultura ecológica? Bueno, la agricultura ecológica realmente es la agricultura que toda la vida hicieron nuestros antepasados, la llamada agricultura tradicional. Es la agricultura antes de la llegada de la introducción de los químicos sintéticos en España. Eso ocurre sobre los años 50, 60. Anteriormente siempre se cultivó con lo que hoy en día conocemos como ecológico. Ellos ya sabían cultivar así. Después hubo una ruptura porque hubo una imposición por parte de la administración, de los estados, de esos químicos, de esa mecanización del campo. Entonces la gente tuvo que pasar a cultivar de esa otra manera, perdió sus antiguos conocimientos, estamos perdiendo nuestra cultura agrícola y desgraciadamente se pasó a cultivar con los químicos, pero la agricultura ecológica es aquella que no utiliza ningún tipo de herbicidas, ni pesticidas, ni fungicidas, ni químicos para abonar, ni abonos químicos, que coopera con la naturaleza, como tú bien dijiste antes, que no va en contra de ella, sino con ella. Estamos integrados dentro de la naturaleza. Somos uno más. La agricultura convencional es la agricultura a la que vos estás haciendo referencia, que utiliza químicos, pesticidas. Sobre esta agricultura convencional o industrial, ¿qué repercusión tendría sobre nosotros cuando la consumimos? Bueno, pues tiene repercusión sobre nosotros, sobre los humanos, pero también la tiene sobre los animales y sobre todo el medio ambiente. La tiene sobre toda la cadena, ¿no? La agricultura convencional o, como bien has dicho, industrial, contamina las aguas de las capas subterráneas de la tierra, contamina la tierra, daña a los animales porque son ellos quien van a comer esos vegetales, nos daña a nosotros porque bien comemos los productos derivados de los animales o la carne o la leche o, bueno, los productos derivados y nos afecta a nosotros personalmente en cuanto a nuestra salud, tanto física como mental, afecta a todo el organismo. Crea todo tipo de alergias, de intoxicaciones, de daños, ¿no? Y es a la que más tenemos acceso, lamentablemente, ¿no? Sí. Uno va a los supermercados y por ahí no presta atención y compra, ve que el tomate es rojo y la naranja es naranja, y después el tomate no tiene sabor a nada y la naranja no tiene sabor a naranja. Sí, sí. Por desgracia, actualmente el consumidor a lo que tiene acceso es a productos que vienen de agricultura industrial. Porque la agricultura ecológica, de momento, hay poca y hay pocos productos y no están en todos los sitios, claro. Entonces, los consumidores, sobre todo en grandes superficies o supermercados, a lo que van a tener acceso es a unos productos realmente contaminados. Claro. Y al principio, cuando empezaste en esta actividad, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, pues cuando empecé fue dura, porque la tierra no reunía las condiciones que debe tener una buena tierra. Yo no tenía mucho sol, porque era un claro de un bosque, ¿no? Hecho luego huerta, era un claro. Tampoco tenía buena tierra, era muy arcillosa, muy pesada. Bueno, ni tenía buena tierra, ni sol, ni tenía agua cerca. Lo teníamos que subir hacia arriba con calderos y como podíamos. Entonces, yo lo que descubrí, aunque fuera mucho trabajo y me costara mucho al principio, porque eran muy duras las condiciones, ¿no? Lo más duro que puede ser, una tierra inclinada, bueno, lo tenía todo. Lo que descubrí es que las plantas salen por encima de todo, ¿no? O sea, aunque lo hagas mal, aunque tengas condiciones desfavorables, el instinto de supervivencia, sí, es el más fuerte. La entonces, naturaleza triunfa. Sí, siempre triunfa. Entonces, bueno, pues aprendí a no cansarme tanto, a manipular menos, porque descubrí que simplemente echando las semillas, aportando hierba, devolviendo los residuos a la tierra, estando allí, ella me daba, y me daba mucho más que a lo mejor trabajando intensivamente. Entonces, pues fue un aprendizaje duro, pero que aprendí mucho, porque después, cuando cogí una tierra en buenas condiciones, como la que tengo ahora, pues claro, salen unos productos maravillosos. ¿Con qué ojos ve la vida alguien que se dedica a la agricultura? Bueno, pues yo creo que la agricultura es un sector muy amplio, que hay muchos tipos de agricultores y que no todos vemos la vida de la misma manera, como en todos los sectores. Pero yo pienso que la gente que está, sea agricultor o no, ¿no?, la gente que vive conectada a la naturaleza, o sea, con ella, entre ella, está más sana a todos los niveles que las personas que están muy, muy alejadas del medio natural. ¿Qué es lo primero que pensás al levantarte en la mañana? Bueno, pues yo lo primero que pienso es que estoy muy contenta porque estoy viva y es un día más. Y luego, bueno, tengo unas vistas maravillosas de montañas y de bosques y de praos, y entonces no tengo un ventanal muy grande, no tengo persianas, y lo primero que sale es el amanecer y ya me despierto con la luz y es maravilloso. Alguien que se quiere dedicar a la agricultura ecológica, ¿qué es lo que necesita para empezar? Bueno, pues simplemente tierra o un espacio y ganas. Ganas de ponerse a ello y nada más. Y si no dispone de tierra, ¿puede hacerlo en su ventana o su balcón, terraza? Cada vez hay más gente en las ciudades o en pueblos grandes que tampoco tienen tierra cerca, que se dedica a lo que yo llamo la agricultura urbana, es decir, a cultivar en terrazas, en balcones, en la ventana de la cocina de su casa, y eso está muy bien, porque aparte de sacar tus alimentos básicos en casa, bueno, pues es lo mejor, ¿no? Sí. Lo más sano para alimentarse y da mucha satisfacción. Hasta en una cocina corta tu perejil o tus, sí, hierbas para, ¿verdad? Yo tengo perejil en la cocina. Muy bien. Planté unas semillitas, pero la planté hace 7 meses y siempre estuve regando y no crecían. Pero ahora con esto de que deben intuir que estamos en primavera, claro, ¿no? Tengo unos perejiles de medio metro. Y me dice una amiga que vino a visitarme, me dice, Cinda, compraste el perejil gigante. Y yo, tienes que cortarlo porque si no, no crece. Bueno, lo, sí, estoy cortando y sigue creciendo. Claro. Así que supongo que tendré perejil toda la temporada. Sí, el perejil es una planta de 2 años. Y luego a los 2 años echa la flor, luego la semilla, que si la dejas te volverá a caer al tiesto y te volverá a nacer sola y así siempre. Y efectivamente, cuanto más cortes, más rebrota, como la mayoría de las hierbas culinarias. Y no le da el sol, ¿eh? La tengo en la cocina solo al lado de la ventana, o sea que le debe dar la luz. La luz nada más. Porque... La luz. Ah, genial. Bueno, me durará 2 años el perejil, entonces. Sí, sí, si lo dejas más, que luego echa la semilla y sigue el ciclo. ¿Y existe un calendario de la huerta? Pues sí, claro. Por ejemplo, en mayo, ¿qué se siembra y qué se cosecha? Bueno, en la huerta consideramos como dos temporadas, ¿no? La huerta de verano, que sería la de ahora, la que vamos a preparar ahora en mayo, y luego estaría la huerta de invierno con los productos de invierno. Ahora en primavera vamos a preparar la huerta de verano y es cuando más variedad tenemos, porque es cuando las plantas tienen más horas de luz, más calor. Ahora es tiempo de trasplantar tomates, pimientos, berenjenas, calabacines, calabazas, pepinos. Se siembra el fréjol, la fava, el maíz, bueno, todas las leguminosas, lechugas, coles, repollos, brócoli, verduras de hoja, acelgas. Ahora es cuanto... Es la mejor época. La mejor época porque es la mayor variedad. ¿La agricultura ecológica es una alternativa o una necesidad? Yo diría que es una obligación moral que tenemos con nuestras futuras generaciones. Es una obligación nuestra mantener la tierra y cuidarla, no arrasarla. Es el legado que nuestros antepasados nos dieron y debemos darles. Entonces, es más que una necesidad, es una obligación para mí. En cuanto al agua, ¿qué aprendemos respecto al uso del agua en la agricultura ecológica? La agricultura ecológica lo que hace es un uso racional del agua. Entonces el agua es un bien muy preciado del ser humano. Hay muchos sitios del planeta que no tienen agua, que se mueren por falta de agua, por las enfermedades, por no beber, etcétera. Entonces hay que darle el valor que tiene y hay que usarlo con mucha moderación. Entonces en agricultura ecológica se usan sistemas de riego que reduzcan agua, como son los sistemas de goteo, no los sistemas antiguos de inundación, o un uso racional del agua es lo que promueve. ¿Y qué repercusiones habrá en el futuro o a corto plazo si no pasamos de una manera global a la agricultura ecológica? Bueno, pues tendremos unas repercusiones de una manera global totalmente. Perderemos la biodiversidad que tenemos, ya se ha reducido muchísimo, cada vez se está reduciendo más. Estamos perdiendo la mayoría de nuestras variedades de semillas. Se nos va a empezar a imponer el uso de semillas transgénicas, con las cuales la agricultura ecológica está totalmente en contra de ese uso de semillas, porque entonces perderemos totalmente la biodiversidad, y si perdemos la biodiversidad se acaba la especie humana también. Y eso a nivel planetario es una pérdida total, ¿no?, de las especies, de las distintas variedades, pero a nivel humano pues nos traería todo tipo de enfermedades extrañas, sí, que nos podamos imaginar, todas las que ya hay ahora, más intensificadas, más las nuevas que vendrán. Sí. Entonces, sería el fin. Entonces, hay que pasarse a la agricultura ecológica. Si queremos contribuir a que... Bueno, si queremos estar bien, estar sanos, sí, y estar vivos, y tener para... animales, y tener abejas, sí, y tener plantas, y, o sea, como más o menos hasta ahora, aunque en las últimas décadas estamos perdiendo mucha diversidad, sí, tenemos que hacerlo naturalmente, como se hizo antiguamente, sí, si no, lo perderemos todo. Acariciarte bajo el frío de la sierra, voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra, y te daré una noche de versos sinceros, como es la noche mía, la cáscara de besos de donde me absorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra, quiero que lleves en ti la vida mía, tengo prendida del amor de mi tierra. Acabamos de escuchar El amor de mi tierra por Carlos Vives y antes una canción de Macaco que se titula Mamá Tierra. Bonifa Belis es historiadora y escritora. Nació en Resistencia, Chaco, Argentina. Su infancia transcurrió en la provincia de Santa Fe, en una provincia del interior de la República Argentina, en el interior de mi país, como en el norte y en el sur, donde hay mucha naturaleza y miles de hectáreas verdes y de montañas que tocan el cielo. Por eso, los escritos de Bonifa Belis transmiten la sencillez de quien se ha criado en el campo. Cursó sus estudios en Buenos Aires y en Mar del Plata, dictó la cátedra de literatura española e hispanoamericana en educación media hasta 1996. Su tarea en la actualidad está vinculada con la gestión cultural. Tiene a cargo una biblioteca, dicta conferencias en Argentina, es promotora de lectura y narradora de cuentos infantiles. Es cofundadora y secretaria de la Asociación Cultural Villa Gesell y durante los fines de semana largos y diariamente en verano de América del Sur, enero y febrero, realiza un paseo guiado donde narra cosas que nunca se escucharon. Durante aquellos paseos podemos ver a Bonnie avanzar por los pinares, envuelta en telas de época, con un canasto lleno de sombreros y de libros, y la escucharemos narrar cuentos con tanta dulzura que los turistas y los niños durante una hora, van a convivir dentro de un mundo inmortal y mágico, donde desearán permanecer por siempre. Yo tuve la bendición de conocer a Bonnie en el año 99, cuando fui a presentar mi primer libro de poesía a Villa Gesell. En esa ocasión, asistí a su bosque encantado. Fui testigo junto a los niños de los personajes que se escapaban de sus cuentos. Permanecí dentro de su casita en el bosque y cuando estaba por irme, Bonnie me regaló una hermosa pluma de avestruz que todavía hoy conservo. A continuación, voy a recitar unos poemas de Bonnie Favelis. Página 1. Algo se ve de la noche en los espejos. Algo germina en estrellas y amapolas. Miro mi piel, entonces, mis dedos. Me recorro. Estoy sola y con él. Me lavo los dientes y me peino en el ritual de los habitual. Me envuelvo en terciopelo y él me mira. El espejo. Soy con él transparente, más bella, a veces moldura de los frutos, remolinos de pelos cabalgando, adorno, invitación de la presencia, desvirtuador espejo. Mientras siga tu búsqueda, huirán de los árboles los pájaros y se abrirá la tierra. Cuando el lugar encuentres y recuerdes la tibia paz de la primera siesta, los gigantes caerán por toboganes y tu risa y la mía por las puertas. La gente para entonces, ¿qué será de la gente? Veloces los niños. Cocinarán tomates en calderos. Con grandes cucharones agregarán huesitos de cerezas. En arpas de oro bajarán las niñas y se armarán las mesas. Comeremos pasteles de flores y amapolas y la única luz será la de la luna. Si querés leer más poesía de Bonnie Favelis, su sitio web en internet es Favelis.com.ar. BonnieFavelis.com.ar. Noticias culturales en Mimos para el Alma. Aarón García Peña dará un recital poético en la Cacharrería del Ateneo de Madrid, calle Prado 21, Sala de la Cacharrería, el viernes 21 de mayo a las 22:25 horas. Coordinará el acto Miguel Losada. Presentará al poeta Pepe Cereijo. El viernes 21 de mayo a las 22:25 horas en la Cacharrería del Ateneo de Madrid. Swami Shankara Tilakananda es un monje, maestro de la Dharma Védica, que vive entre dos continentes, en el ashram de Rishikesh en el norte de India y en el ashram de Granada, España. Sus 35 años a los pies del venerable maestro hindú Swami Tilak y sus 35 años de experiencia le avalan como un gran pensador, filósofo y portador de sabiduría. Es un gran conocedor de la Dharma Védica, del idioma sánscrito, de la Vedanta, del Vyayam, del yoga clásico y la Ayurveda. Swami Shankara Tilakananda es un maestro muy especial que toca la mente y el corazón de las personas, porque con su cercanía, poder comunicativo y su gran conocimiento, impregna a todos de ese barniz necesario para poder avanzar en nuestro día a día, en el saber ser, en cada momento y en cada lugar, y en el desarrollo de nuestra propia revolución de la conciencia. Durante el sábado 5 y domingo 6 de junio, Swami Shankara Tilakananda impartirá un retiro de Dharma y meditación para pacificar la vida, hallar la paz interna, la serenidad, para tomar contacto con nosotros mismos. El retiro comenzará con la recepción el viernes 4 de junio a partir de las 19 horas y finalizará el domingo 6 de junio después de la comida. Se desarrollará en el Centro Mariápolis Luminosa, calle Poniente 33, Las Matas, Madrid. Para consultar precio, detalle, descripción u otra información, visiten su web academiadeyoga.org o comuníquese al teléfono 661-951-874, 661-951-874. Teresa Santana Cabrera, de Las Palmas, España, nos envió dos poemas. El primero se titula El tiempo. Todo vuelve a su sitio siempre. Las palabras no dichas salen al exterior. Los besos no dados buscan su sitio perdido. Las manos buscan aquellas manos. El corazón libera su dolor. Todo vuelve a su sitio guiado por el tiempo, tiempo que da y que quita, tiempo que cura, que ayuda a todo que recupere su color. Todo es posible si el alma es noble, si los rencores huyen por la puerta, si no se le da muchas vueltas a cosas que no tienen solución. Lo malo pasa, ahí se queda, te marca, te crece, te enseña. Y el camino que hiciste, ¿te sirvió o no? El tiempo siempre es el mejor doctor. Su segundo poema se titula Sueños. Sueños, nubes que se dispersan por mi pensamiento. Más cuando intento cogerlos, no puedo. Huyen, se escapan de mí. Sueños, algunos llevan tu nombre y a veces se retan a duelo conmigo, porque yo quiero alcanzarlos, pero no quiere el destino. Sueños repletos de ayer, de colores, sueños que un día volaron, sueños traidores que me asaltan en la oscuridad de los callejones, donde salen a mi encuentro los dolores para hacerme soñar sin ti. Sueños de un adiós en algún momento que marcó la vida que hoy tengo, vagando sin rumbo, sin sueños. Sueños que me hacen soñarte en otros besos, y hace cientos de besos que no los encuentro, porque tus besos eran de ensueño. Sueños, todas las noches de sueño, te extraño, te pienso, pero tú ya no estás en mi cuerpo y tan solo eres eso, la bruma de un sueño lejano, perdido, llorado. Eres tú el sueño, ese sueño que persigo y que jamás encontraré. Tati Torres Díaz, de Penco, Chile, nos envía un poema titulado De vuelta a casa. Cada día estoy más cerca de casa, de la que salí con los ojos cerrados, las manos empuñadas y un llanto desolado. Paso a paso me voy acercando con un cúmulo de experiencias en mi espalda y aunque he tratado de aligerar mi paso, arrastro aún grandes heridas y cardos. Mi casa, tibia, suave, y mi mullida, está esperando mi llegada, y no le importan los dolores que arrastro, me acogerá igual. Dentro de ella me sentiré segura y protegida, como cuando madre acariciaba su vientre para darme paz. En mi casa se sienten los latidos de la vida, se siente el fluir de la sangre corriendo velozmente por las venas. Se siente el sol tibio y una tenue luz que se filtra por sus paredes porosas. Cada día estoy más cerca de casa y cada latido de mi corazón es un escalón menos para llegar. Irene Lovaine, de Argentina. Somos tierra. Somos tierra. Nos duelen las grietas. Esperamos la caricia que es lluvia y reanima. Nos aprisiona la vida en el trecho largo removiendo la sequedad. Somos tierra oliendo mojado cuando el viento da su paso, esperando la semilla y se alegra por sus brotes. Cuando las cobija. Somos tierra, modelada al antojo del Creador, blanda o dura. Recibe y entrega, madre, amamantando retoños. Pedro Nicolás Frega, desde Argentina. Desde siempre. Tal vez nunca te conozca frente a frente, más latente van mis letras que te buscan. Si la suerte me acompaña y esto te gusta, será punta en la razón a que te encuentre. Una fuerte convicción hace de fusta, y en la justa intersección que da a lo inerte, no se abusa este poema y es pretendiente o tendiente a convencer en lo que cuesta. Ya en la gesta de las almas es creyente, siendo oyente del problema que se gesta y le apuesta a toda ayuda convincente. Tal vez nunca te conozca frente a frente, si vigente va el cariño que te ayuda. Ya no hay dudas, te conozco desde siempre. Lo romántico y el cariño son ejemplos, y lo escrito con bondad es un fundamento. Mami, ¿cómo eliges a los tomates que vas a comprar? A mí me parecen todos iguales. Puede que parezcan iguales, pero no lo son. Estos de aquí se cultivan en granjas ecológicas, donde el principio que se sigue es la producción en armonía con la naturaleza. Son tomates ecológicos cultivados sin utilizar fertilizantes sintéticos ni pesticidas. ¿Y cómo sabemos cuáles son los tomates ecológicos? Yo los reconocí fácilmente por el logotipo de la UE para la agricultura ecológica que ves allí. Hoy nos vamos a comer una ensalada deliciosa. Agricultura ecológica, buena para la naturaleza, buena para ti. Aquí estamos de nuevo con Aida. ¿Qué tal, Aida? Bien. ¿Te esperabas esta sesión de poemas? Sí, claro. Traté un poco de fusionar la poesía, porque como te comentaba en privado, que Mimos para el Alma empezó siendo como un programa de poesía y luego se fue abriendo. Gracias a los oyentes, que todos somos diferentes, me iban proponiendo ideas. Y aquí estamos hoy hablando de agricultura. Claro. Sé que cultivas, por lo que estuviste comentando, pero ¿es cierto que das talleres en Piloñeta, en la zona de Monello? Sí, estamos haciendo ahora mismo, durante el mes de mayo, estamos haciendo un taller de agricultura ecológica aquí en Nava. Impartimos la parte teórica aquí en la Casa de la Cultura. Pero estos talleres tienen una parte práctica para que la gente pueda trabajar sus tierras. Y lo hacemos en una zona, en Piloñeta, entre Piloñeta y Grátila, esos dos pueblos, que se llama la zona Monello. Y bueno, ahí imparto los talleres que doy, sí. ¿Y cómo surgieron estos talleres? Bueno, estos talleres surgieron por una propuesta de los vecinos de esa zona, los cuales ya practicaban la agricultura ecológica y querían que se extendiera a más sitios, ¿no? Esa labor tan importante que ellos están haciendo allí, que realmente pues fuera real en todas partes de Asturias y del mundo, ¿no? Ojalá pudiera ser así. ¿Y cuentan con apoyos de alguien, con económicos, subvenciones? No, de momento no. Es una iniciativa nuestra, de los vecinos, y de momento no contamos con ningún apoyo por parte de la administración. ¿Y quiénes son los que están participando? Bueno, son los vecinos de la zona esta que hemos nombrado, de la zona Monello, los cuales tienen sus huertas propias, todo en ecológico, y aparte de su huerta, la labor de estos vecinos es crear zonas limpias. Recuperan caminos, recuperan fuentes, recuperan lavaderos, recuperan tierras, sitios que antes se arrojaba la basura. Ahora mismo hay jardines estupendos en los que se puede caminar, pasear. Entonces, ellos están encantados con su labor. Su labor no es solamente para ellos mismos, sino que es un bien para la comunidad, porque los caminos son de todos, las fuentes bebemos todos. Y es una labor muy importante la que allí están desarrollando y, bueno, como quieren. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque están concienciados de verdad. Porque ellos sí que están conectados con la naturaleza, entonces no conciben vivir con la basura al lado en un entorno como el que vivimos aquí, ¿no? En un entorno natural tan precioso. Hay que cuidarlo, no se puede vivir aquí y al lado tener toda nuestra basura, estar contaminándonos. Entonces ellos lo hacen porque creen en ello de verdad. Y luego hay gente que cada vez se está incorporando, más vecinos. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque se van concienciando, porque ven la labor de sus vecinos, ven que es bueno para ellos, para su tierra, para sus hijos, para sus animales, para todos, y entonces se van sumando. Y bueno, quien no sepa, Para eso hacemos estos talleres. ¿Ahora estás dando un taller? Sí, ahora durante el mes de mayo, ahora mismo estamos impartiendo un este taller. ¿Este taller acaba de empezar o está por terminar? No, acaba de empezar. Es un taller de 4 semanas de duración, vamos por la segunda semana. Hacemos 4 horas semanales, 2 teóricas aquí en la Casa de la Cultura, 2 prácticas en las huertas de los vecinos, en varias huertas de la zona. Y estamos, pues sí, por el principio. Si alguien quiere apuntarse al taller o pedirte más información, ¿cómo puede hacer? ¿A quién tiene que contactar? Pues bueno, ahora mismo el taller, como ya ha empezado, está cerrado este taller, pero estos talleres se repiten periódicamente. Se repetirá otro a finales de verano para preparar la huerta de invierno. De momento, como estamos solos, la gente y yo, pues se contactan conmigo directamente a través de mi número de teléfono. ¿Querés dármelo a mí o darlo al público para que te llamen? Sí. Bueno. Sí, bueno, mi teléfono para próximos talleres es el 696-2205-81. ¿Y tu nombre es Aída? Sí. Aída de Jiménez. Sí. ¿Algo más que quieras comentar? Tienes la libertad para hacerlo. Bueno, yo quiero destacar sobre todo la labor de la gente que está haciendo de su entorno, no solo de su tierra y de su casa, sino de su entorno y del lugar donde viven, de sus pueblos, unos lugares limpios. Es gente mayor, es gente de pueblo, es gente que vive allí y que, vamos, están más concienciados que muchísimos políticos europeos en materia de agricultura ecológica, ¿no? Están concienciados de verdad. Y bueno, me gustaría que fuera un ejemplo a seguir, ¿no? Ahí está esa zona para poder ir a visitarla, para poder ir a hablar con ellos, para poder ir a verles. Y bueno, pues ojalá todo el mundo hiciera así. ¿Quiénes se pueden apuntar al taller? ¿Es para un público en general? ¿Es por ejemplo, si quisieran niños, por ejemplo? Bueno, el taller que estoy dando actualmente es para adultos. Es para adultos. Pero también tenemos talleres para niños. Yo espero próximamente poder organizar un taller solo para niños. Bueno, cuando tengas la información, me la envías por correo y yo la difundo acá. O volvés a la radio y lo difundís vos. Muy bien. Venís de invitada. Encantada. Y ya avisas de nuevo para que la gente lo tenga más presente, ¿no? Sí, además a los críos, bueno, pues les encanta el contacto con la tierra, con el agua, con las semillas. Sí. Es muy gratificante para ellos y es un aprendizaje, ¿no? También. Sí. De cómo hay que tratar a la tierra, cómo, de dónde sale la comida. Ahora los chavales están muy desinformados, por lo que hablábamos antes de la pérdida de la cultura nuestra, de la cultura rural, de la cultura agrícola. Sí. Entonces, incluso de pueblos de por aquí ya piensan que los productos salen del supermercado. Y bueno, es una forma de volverse a conectar con su antigua cultura, ¿no? Y de que vuelvan a dar el valor a los mayores y a lo que tenemos aquí, que es tan importante. Entonces, sí, hay 2 modalidades de taller, para niños y para mayores. Gracias, Aída. Muchas gracias a ti. Y cuando quieras, ya sabes, estamos en contacto, volvés. Estoy Vamos a recordarle a la gente tu teléfono, que es el 696-2205-81, para que se informen o para que ya te llamen y los apuntes para el próximo taller, así los tenés en cuenta. Muy bien. Y bueno, gracias. Gracias a ti por invitarme. Y por esta iniciativa y por informarnos acerca de esta actividad tan linda que están haciendo en Piloñeta, de la cual yo no tenía conocimiento y supongo que mucha gente tampoco. Tampoco. Entonces es importante que se sepa, ¿no? Sobre todo los vecinos de Nava y de la comarca de la Sidra que nos puedan escuchar. Tienen un paseo precioso por allí, ¿eh? Es un camino recuperado con sus jardines, muy, muy armonioso todo, muy con las plantas silvestres, con plantas de aquí. Es un placer para los sentidos, pasear por allí. Muchas gracias, Aída, por visitarnos. Muchas gracias a ti. Un beso muy grande. Venga. existe un placer innegable en la visión de un campo de cultivos que florecen y maduran bajo el sol de verano. Sin embargo, existe una alegría aún mayor al saber que solo mediante el esfuerzo de la madre naturaleza y el nuestro se ha fertilizado y labrado el suelo, sembrado las semillas, asadonado y controlado las malas hierbas, atendidas todas las plantas. Un gran trabajo en equipo, en el que ella, la tierra y vos han permanecido unidos casi sin darse cuenta. El poeta se refugiará debajo de una higuera para contemplar su obra, la obra del papel y la de la tierra, igual que Miguel Hernández cuando se tumbaba entre las rocas para escribir y cuidar de sus cabras. Y es que quienes trabajan la tierra tal vez no se dan cuenta de que están escribiendo un poema que solo puede leerse desde lo alto de una montaña y mucho mejor desde el cielo. Hemos llegado al final del programa de hoy. Los espero el miércoles que viene a las 9 de la noche. Un beso muy, pero muy grande. Chao. No son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Du hättest ein großer werden.